Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos, como todos los días, la segunda hora de Abramos la Boca y vamos hasta las 18 horas. Mi nombre es Mauro Cavallín, está Julián Pelliza en la operación técnica y Camila Cataño en la producción de este programa. Como siempre, vamos a arrancar recordándoles que nos pueden escuchar descargándose la app. Se descargan la app en sus celulares y nos escuchan. Es realmente muy, pero muy fácil participar de Abramos la Boca, tanto en nuestras redes sociales como también escribiéndonos o mandando notas de voz. ¿A dónde? Al 15 50 12 35 89 15 50 12 35 89. Y también pueden participar allí desde nuestra consigna en redes sociales y en nuestro WhatsApp. Y es muy fácil la consigna. Uno de los temas de la cuarentena, te contábamos, era el insomnio el otro día. Ahora, es la cuestión de los libros. ¿Cómo viene con el tema de la lectura? ¿Leyeron más? ¿No pueden leer? ¿Han arrancado tarde? Bueno, leemos lo que nos quieren contar. Y también lo pasamos al aire el 1550 12 35 89 si nos mandan notitas de voz. Pueden participar, es realmente muy fácil. Vamos a arrancar, como siempre, escuchando una canción nueva de un artista conocido o sin conocerlo, internacional o local. En este caso, local. Y vamos a escuchar Alika en la tarde de Abramos la Boca, haciendo un nuevo tema con nueva alianza, ¿eh? Están haciendo una canción juntos, se llama Revolucionario. Sabe que lo de las torres no fue un atentado terrorista y condena las actitudes racistas. No cree lo que publica los diarios y las revistas. Prefiere buenos libros, biblioteca bien provista. Usa las especias que me gustan en la cocina. Sabe perfectamente que Monsanto contamina. Todo esto me enamora y mi amor no se difumina. Él sabe que a los niños le caen bombas en Palestina. Quiero que nos enredemos en largas conversaciones, que hablemos de las galaxias y por qué en el cielo hay drones. Quiero que queden expuestas nuestras mentes y corazones. Quiero que enrolen la wifi que relaje las tensiones. Porque sabe que es el África, la tierra sagrada. Porque de posibilidades donde nadie ve nada. Porque este es tu lema y también es mi lema. Cuenta tus bendiciones y no cuentes tus problemas. No, no, necesario, no. Revolucionario. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma si es de barrio. Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma si es de barrio. Es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. Me gusta la música que tiene pa' compartir. Que no lo ciegue el dinero, aunque lo sepa conseguir. Si él está pa' mí, esto es más que suficiente. Si trae estilo propio y una mente inteligente, que cultive y que merece un mejor flor. Que me cede, que me active, que sea real motor. Que sus ojos brillen fuerte cuando nos miremos. Que su amor me cuide siempre en un abrazo eterno. Inhumanidad.